Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Este 17 de diciembre, la Corporación Dancística Nuestras Raíces conmemora sus 20 años de existencia con la presentación de la obra Mapu Aviayala, realizado bajo la investigación antropológica de Michelle Pérez Lascano y la dirección de Luis Conejo, quien estuvo en Cultura en Acción y contó lo que la muestra presenta. El trabajo en comunidad. O sea, nadie es más que nadie. Ahí trabajamos. La dualidad está presente, los colores de la tierra, los cuatro elementos está presente en esta obra. Vamos a ver también el valor del fuego, el valor del agua, el valor de la tierra. Vamos a ver en esta puesta en escena, vamos a ver también el trabajar en Minga, como te decía, en comunidad, ¿no? La puesta en escena, bueno, nadie es más que nadie, ¿no? Los hombres se ponen el vestido, las mujeres igual, o sea… ¿Cómo te puedo decir? O sea, teníamos que verlo, la obra, tenían que verlo para que lo entiendan, ¿no? Un poco el significado de la dualidad en escena. En la dualidad en escena es diferente, ¿no? La presentación se realizará en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana este 17 de diciembre a las 19 horas. También se hará el reconocimiento a la trayectoria artística de los cuatro del altiplano: Arperús, Leña Dorada, Cantares del Viento, David Chumaña, Singlar, Huasipungo, Grupo Sendero y muchos más. El ingreso es libre hasta llenar aforo. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.